pendón de los civiles, un gitano del Perché, sin cálculo y sin combina, en donde vino a caer. Y en un corral de gallina, ¿y qué es lo que allí encontró? Pues una pavita fina que a un pavo la hacía el amor. Saltó la tapia de gitano, ¡ay!, con muchísimo talento. Y sin que se diera cuenta, ¡ay!, con un gallo estaba dentro. ¡Ay! Y a los dos los cogió con los dos enajos. Y el gitano a su costilla de esta manera la habló. Esa le guinda al pavo, esa le guinda al pavo, que yo le echaré a la pava azúcar, canela y clavo. Que yo le echaré a la pava azúcar, canela y clavo. ¡Vamos ya! Y estaba allí el pavo asao, la pava en el asao, y llamaron a la puerta, verá usted lo que pasó. Llegó un civil con bigote, ¡josú, qué miedo, chaval! Se echó el fusil a la cara, ¡brrón!, y de esta manera probó. A ver dónde está ese pavo, a ver dónde está esa pava. Ay, porque tiene muchísima guasa, que yo no mueve ni una. Con los dos se sentó, con los dos trajeron. Y el gitano a la gitana de esta manera la habló. Esa le guinda al pavo, esa le guinda al pavo, que yo le echaré a la pava azuquita, canela y clavo. Que yo le echaré a la pava azúcar, canela y clavo. ¡Ale!